En este momento usted tiene la oportunidad de conocer más de cerca a los protagonistas de la historia. Personas que dejan su huella en la cultura, el arte, la política, la ciencia, el deporte, la sociedad. Miguel Rivadeneira y Gonzalo Ruiz Álvarez dan la bienvenida al personaje. El personaje. Raúl Pérez Torres, escritor y hombre vinculado a la cultura, hoy en el personaje de Ecuador Radio. Él es un escritor con larga trayectoria, varios reconocimientos nacionales e internacionales, ha ejercido diversas funciones y representaciones. Precisamente es el actual presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una fecha y en un momento importante, 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero también hablaremos del fútbol. Gonzalo Ruiz Álvarez. Sí, hoy hemos invitado, claro, al presidente de la Casa de la Cultura, pero no por presidente de la Casa de la Cultura, sino por el hombre de libros y el hombre de cultura, más que nada. Y para hablar de Raúl Pérez. Así es que no sé si es difícil hablar de uno mismo, de su vida y todo eso, pero este programa, el personaje tiene la posibilidad de escarbar un poco adentro de cada uno de los personajes. Y le agradecemos por su presencia y por su tiempo también a Raúl Pérez Torres. Miguel. Bienvenido a Raúl Pérez Torres. El fútbol y la escritura, ¿cómo combinó esto desde sus inicios? Bueno, muchas gracias, Miguel, Gonzalo, por invitarme para estar aquí. Realmente creo que así fueron mis inicios, tanto la literatura como el fútbol. Quizá el fútbol lo empecé a manejar desde muy niño, desde la Escuela Espejo, pero recuerdo que también la literatura desde la Escuela Espejo. Yo era el encargado del periódico Mural cuando estaba en tercer grado, y creo que la conducción de mi casa, de mi hermano, de mi familia, fue muy importante para las dos cosas, ¿no? Especialmente en el plano literario, porque desde muy pequeño yo me rodeé de libros, la casa era rodeada de libros. Mi padre Edmundo Pérez Guerrero, que era un intelectual, mi tío Alfredo Pérez Guerrero, un intelectual. Entonces el ambiente de la casa un poco deparaba esa posibilidad de inclinarme alrededor de la literatura, alrededor del pensamiento. Pero los primeros juegos fueron de fútbol. Sí, desde luego, de fútbol y del barrio. ¿Dónde vivían? Nosotros vivíamos en la América, pero hay que decir, yo vivía en la Belisario en primera instancia, pero mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Yo siempre digo, cometió el único error de su vida, se murió cuando yo tenía 5 años. ¿Tienes recuerdo entonces, del padre Raúl? Tengo muy pocos recuerdos. Tengo un pequeño recuerdo alrededor de un árbol de capulí que teníamos en esa casa. Una fotografía me hace más profundo ese recuerdo, pero no más. Yo creo que mi hermano sustituyó tenazmente ese recuerdo, ¿no? Pero luego la situación económica fue muy dura para mi madre, se quedó con 4 hijos, yo era el último de esos hijos, y empezamos a conocer un poco el barrio, los barrios, es decir, íbamos de una casa a otra casa, arrendando, vendimos la casa, especialmente para la educación de mi hermano Lenin, porque era el primero. Él se educó en el Colegio San Gabriel y es decir, tuvo una vida más o menos, digamos, tranquila en ese sentido, pero luego tengo la sensación de que el dinero se acabó. Yo entré a la Escuela Espejo, luego al Colegio Mejía y luego a la Universidad Central, pero ya en otras condiciones. Entonces a mí se me dio la posibilidad de conocer los barrios fuertes, los barrios de La Tola, de San Juan, de la América. Era un muchacho de barrio, ¿no? Y ahí tú aprendes muchas cosas, enriqueces el pensamiento por un lado, enriqueces el punto de vista sobre el mundo, tu ideología se va reafirmando, pero lo otro lo hacíamos en la calle, es decir, el fútbol lo hacíamos en la calle. Barrios que están retratados también, sí, en la literatura, en los cuentos, ¿no? Sí. Hay algunas imágenes muy, sí, cómo no, muy fuertes, ¿no? Hay muchas imágenes, pero hay un cuento especial que luego de que lo he visto en película me recuerda muchas cosas, ¿no? hay un cuento que se llama Cuando me gustaba el fútbol. Y es un cuento que luego Andrés Good, ese excelente director chileno, lo hizo película con un cuento de Mario Benedetti, que es puntero izquierdo, y mi cuento hizo una película que se llama Cosas del Fútbol. Ganó el premio en Italia a la ópera prima, la primera ópera prima. Uh-huh. Y después Andrés Good hizo Machuca y una serie de películas importantes, ¿no? Entonces sí, en la literatura, en mis cuentos, se refleja mucho el barrio, mucho las situaciones de los barrios populares de Quito, que además siempre tuvieron una historia muy linda. San Juan particularmente tiene algún sí, episodio, ¿no? Sí, cómo no, en San Juan y el barrio América tienen bastante. Mucha fuerza, claro, en algunos de los... Vivíamos muy cerca de la quebrada de Miraflores, claro, que ya no es, claro, quebrada. Sí, pero siempre bajábamos a la quebrada con los amigos, planteábamos aventuras y cosas de ese tipo, ¿no? Y el barrio América siempre fue conocida por un gran fútbol también. Tanto la Tola como el barrio América eran muy conocidas por el fútbol. También estuve en el equipo del América. Uh-huh. Me acuerdo que el que dirigía eso era el señor Pueblita, no me acuerdo el nombre. Tenía una zapatería, pero el equipo era muy... muy interesante. Oye, aparecieron muy buenos jugadores. Echeverría, por ejemplo. Ah, claro. No, claro. Echeverría, el backcentro, ¿no? El backcentro, sí. Había muy buenos jugadores. Qué garra, ¿no? Recuerdo mucho. Claro, exactamente eso, ¿no? Una garra tremenda. Y fue muy lindo, ¿no? Trabajar, jugar fútbol con ellos, porque siempre fueron un ejemplo. Además, ya sabes que se manejaba mucho el machismo en los barrios, ¿no? La uh-huh. cosa esta del machismo. Y siempre, bueno, puntuales, siempre dentro de la defensa del barrio. Jugábamos en el Colegio Mejía, jugábamos en el hueco. Había el hueco frente a la Escuela Espejo. Había un hueco, ahí también se entrenaba a veces en el ejido, pero no tenían una cancha en particular para cuidar. Entrenábamos también en una cancha que era de los hermanos, bueno, de los religiosos en el barrio americano. ¿No? De alguna de las, sí, las comunidades cercanas. Sí, cómo no. Ya. ¿Por qué, y oyéndole a Raúl estos recuerdos del barrio y del fútbol, ¿por qué es que se dice, y esa imagen me ha venido, que la literatura a veces es más fuerte que el relato de la realidad y lo logra fijar de modo mucho más consistente? Es decir, que la ficción logra expresar la realidad de modo más duradero, como que marca una huella. Es posible, ¿no? Y yo me reía mucho cuando conversaba con Eduardo Galeano, que tenía cosas muy importantes, muy inteligentes. Pero él, cuando íbamos de paseo, de parranda por el Ecuador, digo, no solo por Quito, por Guayaquil, por el Oriente, se quedaba pensando y decía, no podría escribir sobre la realidad ecuatoriana porque no me creería. Imagínate, o sea que la realidad un poco superaba la imaginación, la ficción. Veía cosas así increíbles. Y siempre hacía sus anotaciones y cosas por el estilo. Un gran escritor de fútbol también, ¿no? Claro. ¿Cómo no? También, ¿cómo no? Se ha leído. Hay cosas que son preciosas. ¿Cómo no? Tiene cosas muy lindas sobre el fútbol, porque además tiene una sensibilidad a flor de piel. Entonces, sí, yo creo que la literatura tiene la posibilidad de imaginar, desde luego, de imaginar algo más que la realidad, pero que se basa en la realidad, ¿no? Hay aristas de la realidad que de repente no se perciben y que el escritor, porque tiene una profesión de mirar las cosas quizá con mayor profundidad, de mirar sus alrededores, puede impregnar de una manera más profunda esa realidad. Galeano se volvió en un crítico de sus venas abiertas de América Latina. ¿Cómo hoy, no? En perspectiva, ¿no? Mirando en perspectiva, el escritor suele ser crítico de sus obras. Esa es una obra que reflejaba una realidad vista, claro, en su momento. Y en su momento fue el libro de lectura, claro, de los, claro, latinoamericanos. Creo, ¿no?, que lo hemos leído todos varias veces. Me, ¿no?, parece que Chávez le regaló al presidente, sí, de los Estados Unidos eso, ¿no? Pero bueno, en realidad devela una serie de cosas tremendas, ¿no? Difíciles, duras, que había que conocerlas. Pero debe ser desde el punto de vista ideológico que él fue serenando su pasión y quizá reflexionando de una manera más profunda sobre las cosas, ¿no? Y me parece muy honesto de Eduardo Galeano decir, bueno, esto no estaba bien, y cualquier otra cosa que él haya dicho, porque la autocrítica es una situación de coraje también. A veces el, no sé si el orgullo o la vanidad puede cubrir un velo que impide al escritor ser autocrítico o leerse varios años después y decir, no, esto no fue. Y no me refiero solamente a los temas como estos que reflejan una visión de la realidad en un momento determinado, claro, sino también a la parte literaria mismo, creativa mismo. Sí, desde luego. En serio, yo creo que la literatura, la escritura es un largo aprendizaje, ¿no? Borges, por ejemplo, decía que no quería nunca que salga tal o cual poema o tal o cual. Decía que le daba mucha vergüenza en un momento dado haber escrito tal o cual cosa, ¿no? Sino que la realidad se va modificando también, ¿no? Y el sentido, la percepción que tú tienes de la realidad también se va modificando. Yo creo que él también tiene mucho que ver, no solamente los instrumentos con los que tú trabajas la literatura, que básicamente es el lenguaje, ¿no es cierto? Pero los otros instrumentos que son la vida cotidiana, que son la realidad. La sensibilidad misma se va modificando, es la, ¿no? Y también la ideología, ¿no? También. Y también el punto de vista sobre el mundo, ¿no? ¿Y pasa al revés? Que el escritor se lee algo que ha escrito 20, 30 años después y dice, esto fue bueno y no he podido hacer algo mejor. El caso de Rulfo, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? Claro. A mí sí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado que me conecto directamente con la época, con el tiempo, con la amada de ese tiempo, con el barrio de ese tiempo, con las aventuras. ¿Y has dicho alguna vez, nunca pude hacer algo igual o parecido? A ver. No he dicho, pero por ejemplo yo tengo un cuento. No lo has dicho, pero lo has pensado. Lo he pensado, sí, yo tengo un cuento que se llama El marido de la señora de las lanas, por ejemplo, ¿no? Que es un poco el primer cuento que salió a la luz, que salió en el diario El Comercio, una página entera con dibujos y todo lo demás, que me siempre recuerdo la forma en la que lo escribí, o sea, de un solo tirón, como de repente aconsejan que debe ser los cuentos, ¿no? De un solo tirón, con una gran fuerza interior, y terminé llorando, y yo me di cuenta que terminé el cuento, porque ahí me di cuenta que estaba llorando, ¿no es cierto? Entonces creo que sí hay recuerdos de los cuentos, o sea, para mí los cuentos dejan una huella inmensa también en mí, ojalá en la gente, ¿no?, que lo lea, pero en mí sí, definitivamente, ¿no? Y hay cuentos que quisiera volverlos a escribir. Bueno, ¿y el fútbol? ¿De qué jugaba en la escuela? Bueno, yo creo que sí fui un poco privilegiado en el fútbol, ¿no? Creo que jugaba bien porque tenía un maestro que era mi hermano Lenin, que no solamente jugaba bien el fútbol, sino todo. En el Colegio San Gabriel fue el campeón de ajedrez, campeón de ping pong. Entonces tenía como ese padre, esa fijación, esa imagen, ¿no? Pero me dediqué al fútbol porque además era el deporte de los pobres, ¿no? Es decir, porque yo podía hacerme una pelota y nos hacíamos pelotas de trapo. Yo jugué en el campeonato de pelota de trapo y resulté el goleador en el Coliseo, que debe haber tenido. En el Julio César Hidalgo. Sí, en el Julio César Hidalgo. Debo haber tenido 12 años, me dieron de premio un reloj, me acuerdo. Y mi hermano me dio algún otro. ¿Y la posición premio en la cancha? Yo jugaba de interior izquierdo. Siempre jugué de interior izquierdo. Después del Mariscal Ocampo, me acuerdo, en Liga Deportiva, me puso. Le bajó a media cancha. Sí. A contener. Y después de bajarme a la media cancha, en algún momento me dijo: Raúl, usted tiene que dedicarse a la literatura. O sea, que me quería decir que no siga en el fútbol. Y me decía que. Porque decía, usted tiene que escoger, decía, entre su bohemia y el fútbol. Porque sí, en ese tiempo que entré a Liga, sí, estaba en una edad plena, ¿no? De la bohemia, digamos, de 24 años, 25 años, no me acuerdo. Y más bien llegué a ser un compañero de el Mariscal Ocampo. Él me pedía que yo hablara con los jugadores, de repente me decía, usted conoce la noche, me tiene que contar si es que le encuentra a tal persona, antes del partido y todas esas cosas. ¿Y qué jugadores eran los compañeros? Bueno, Mickey Salazar, Portilla, Falqués, desde luego Polo Carrera, que en ese tiempo no nos podíamos ver, ¿no? Nos era... Okay. Era bastante sobrado, yo también era bastante sobrado en ese tiempo, y bueno, pero a mí me veía como un jugador menor, digamos, pero era bastante sobrado y en los entrenamientos era muy, muy cargoso. Después llegué a ser muy amigo de él. Y ahora lo admiras. Claro, lo admiro, lo quiero, lo respeto, ¿no? Y hemos estado muchas veces juntos, ¿no? Pero así eran los tiempos, los Zambrano, todos los Zambranos, el Mario, el Mate, el Eduardo, y con todos ellos una camaradería muy especial, realmente muy, un tiempo muy lindo. También jugué en la selección de la Universidad Central, pero esos días en liga, esos entrenamientos en liga para mí fueron muy... ¿Aprendió mucho del Mariscal Ocampo, un gran técnico y maestro? Pero aprendieron todos, es decir, por lo que la palabra que tú dices, Miguel, es decir, un maestro, ¿no? Porque primero fue un maestro, era un maestro, para mí resultaba como un padre realmente, y para todos los jugadores o para ciertos jugadores era así. Yo recuerdo claramente que a Polo le entrenaba aparte cuando se iba a ir a Peñarol, y a Polo le decía delante de todos, usted... está entre los 10 mejores jugadores del mundo, le decía. Depende de usted ser el primero, le decía, ¿no? Y le hacía un entrenamiento un poco fuerte que el Polo a veces no quería hacer, ¿no? No, porque aquí mismo nos ha dicho en este programa subir y bajar las gradas, que el esfuerzo físico era, no. Y era el último, en el trote era el último, subir, bajar las gradas, hacía dos o tres veces, decía, ya no puedo, Mariscal o alguna cosa. Pero luego cuando fue a Peñarol, nos mandaba las fotos que salía en hombros de los entrenamientos. Entonces, sí, era un jugador especialísimo, ¿no? Que habría sido mucho mejor frente a una disciplina, un rigor, ¿no? O tal vez, si estaba acompañado de otro momento del fútbol ecuatoriano, donde lo ponía en una perspectiva ahora que van las selecciones y van los jugadores a los mundiales, en fin. Mediática más que todo, claro. ¿No? Porque siempre creo que ha habido jugadores extraordinarios, especiales. Claro, pero ¿no? Hoy se muestran más con la selección, claro, en los mundiales se muestran. Claro, se muestran. Hay vitrinas, claro, para todo, ¿no? Pero independiente de eso, para mí, el mejor jugador que he visto en el Ecuador, ecuatoriano, que he visto jugar, le he visto al pibe Bolaños, le he visto, fantástico, a Spencer, claro. Pero Aguinaga, para mí, claro, un jugador extraordinario. Aguinaga, claro, pero el Polo es el jugador que tiene un ángel diferente, ¿no? Como si yo lo mismo me da irme a la ópera a ver a Aída o Carmen que verle a Messi, ¿no? Que verle jugar a Messi. Yo no me pierdo un partido del Barcelona. Le veo una calidad tan artística, tan profunda, ¿no? El manejo de la inteligencia de una manera tan armónica con su cuerpo, con sus piernas, que es importantísimo. Claro. Bueno, de la Escuela Espejo pasa a qué colegio. Al Mejía, al Mejía. Colegio Mejía, sí. Estuve en el Mejía, un recuerdo precioso porque todos los profesores me decían, usted es el hijo de Edmundo Pérez Guerrero, había muerto ya mi padre. Y ¿por qué lo recordaban al padre? A mi padre lo recordaban porque fue profesor del Mejía profesor de la universidad. Yo tuve el primer conflicto con mi madre y con mi hermano, que se llamaba Lenin Edmundo Pérez Torres, ya era abogado o iba a ser abogado. El primer conflicto fue cuando ellos querían que yo entre al Colegio San Gabriel. Mi hermano se educó ahí en el San Gabriel y yo no quería, o sea, yo quería el Colegio Mejía. Además, ya en las calles hablábamos contra Dios y contra todo lo que tú puedes hablar a los 15 años, a los 14 años. Y entonces me emperré, como se dice aquí, ¿no? Y no quise ir sino al Colegio Mejía, que era el colegio donde mi padre había... tengo un texto que para mí es muy, muy rico y muy doloroso que se llama Mi Padre en las Escalinatas, que es un poco las escalinatas del Colegio Mejía. Entonces ahí estuve, todos, te digo, tenían Óscar Efrén Reyes, me acuerdo, Paltán, me acuerdo, sí, Uzcate, y me acuerdo, Guido, el arquitecto Ish, que era un gran amigo, Augusto Arias, ¿no? Y desde luego el Pupo Fierro, pues, ¿no? Famoso. Claro. Que además, duro, qué, ¿no?, duro, que me dio lecciones así increíbles, porque alguna vez estábamos en el estadio y estaban corriendo los de sexto o algunas personas, y uno de ellos corría sin zapatos, corría en pies, en ese calor bárbaro. Entonces cuando pasó, yo me reí y creo que hice alguna broma de torpe, ¿no? Entonces me cogió y me pegó un puñete, realmente, y me dijo, ese es el mejor. Y alguna cosa de esas, ¿no? Una gran lección también. Una gran lección. Dura, porque, pero grande. Porque claro, sí, sí, sí que la recibí desde luego con ese sentido con el que él me lo hacía, pues, ¿no? Entonces, sí fue muy duro. Entonces estuve en el Colegio Mejía, luego creo que en cuarto curso ingresé al Partido Comunista. En el barrio América había una célula bien fuerte del Partido Comunista, ¿no? Entonces tuve problemas, entró la Junta Militar, me parece, en el 62, 63. ¿No? La de Ramón, claro, Castro, ¿no? En el 63. La misma que en el libro está, en un libro del que vamos a hablar más tarde, que interviene la Casa de la Cultura. Exactamente. Ya. Interviene la Casa y también la Universidad, claro, ¿no? Entonces yo tuve que salir del país, de esa cosa no me gustaría hablar, pero tuve que salir del país. Después estuve por Estados Unidos, estuve 2 años en los Estados Unidos, allí en Chicago, ahí trabajé en fábricas, en factorías, estudiaba en la mañana en un instituto de estudios latinoamericanos, y fue una vida dura, ¿no? Pero siempre yo ya un poco con las lecturas y recordando a Martí, que Martí decía, hay que conocerle al monstruo por dentro, decía Martí. Ahora que ayer creo que leí un artículo tuyo sobre las torturas y sobre todo esto que está develándose, ¿no? Y que ya lo sabíamos. Entonces, estuve allí, luego ya pude regresar, regresé, traté de arreglar lo del título de bachiller, eso. Mientras tanto, con Iván Egues me matriculé, había matrículas provisionales en ese tiempo en comunicación social. Bueno, es hace 40 años, ¿no? Los 4 años lo hice, tengo un gran recuerdo de esos 4 años de periodismo. La carrera era 4 años, sí. Nunca me gradué de nada, desde luego, porque no tenía título. Y mis profesores eran Rodrigo Borja, Blasco Peñerrera, Pedro Jorge Vera, Enrique Wilford, que era el que hacía los guiones a Ernesto Albán, y nos enseñaba una cosa. Bueno, preciosa, qué lindo, Enrique, gente, Wilford, ¿no? Bueno, de distinto pensamiento. De primera, claro, pero con gran y de primera calidad, ¿no? Todos. Sí, yo tengo un gran agradecimiento por todos de ellos, por Blasco, por Rodrigo Borja, son mis muy buenos amigos. Pedro Jorge, Jaime Galarza, fue en tercero, cuarto curso, fueron mis compañeros, mis había otro especialmente que íbamos a la casa de él a recibir las clases, Borja también. No me acuerdo bien, yo hacía, la mujer tenía una imprenta y yo hacía los periódicos ahí, no me acuerdo, pero de Borja de la Alta Alcurnia, eso sí, ¿no? Que tenía una chiva muy grande y nos quería mucho, nos reunía, éramos 15 del curso, nos reunía en su sala. ¿Compañeros de periodismo? ¿Alguno que luego haya Rodrigo, sido? Rodrigo Granizo, por ejemplo, Iván Egues, por ejemplo, claro, ¿quién más? Había algunos que, Jaime Garzón, Dalia Estrella, algunos que han estado también en el periodismo. ¿Y Raúl fue periodista de ejercicio? Es decir, siempre colaboré con algunos periódicos, como El Comercio, como Últimas Noticias, pero nunca en una adentro sola de parte. Una redacción, nunca en la redacción. Colaborador. Claro, colaborador. Iván Egues trabajó, por ejemplo, en El Comercio, ¿no? En el tiempo en que en Margarita Ponce también. Ponce, claro. Margarita Ponce, Patricio Herrera también trabajó siempre en eso, ¿no? Maldonado también. Alberto Maldonado. Que a mí me parece una persona que había que tener en cuenta en ese tiempo, el Alberto. Escribía muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, un recuerdo muy rico que me dejó grandes amigos, grandes experiencias. ¿Y qué del periodismo se llevó a la escritura literaria, digamos? O sea, sí. Aparte de las vivencias de los. Claro, pero tú dices un poco la forma testimonial, sí. Digamos. Ajá. Tengo algunos, ¿no? Pero especialmente creo uno porque fue en el momento exacto, el de Astra. No, hay un cuento de lo que sucedió en Astra, pero fue una cosa muy especial porque nosotros estábamos en la dictadura del triunvirato militar. Claro, nosotros estábamos en un encuentro de escritores en Guayaquil, en la universidad en una de las universidades de Guayaquil, y llegó una delegación de los obreros de Astra. Eran tres obreros, uno se llamaba Quito, me acuerdo muy bien y le puse en el cuento así, Quito. Creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el cuento. El cuento. ¿No? Porque también hicieron luego teatro, hicieron película. Y entonces ese testimonio de ellos me sirvió para el cuento, un testimonio vivo de cómo les habían atrincherado, cómo les habían matado. Bueno, una cayeron cosa, al canal. Y se supo finalmente la cantidad de muertos, nunca, ¿no? Nunca se supo. Recuerdo en esa época, Revista Nueva, claro. Galena hizo unas denuncias. Claro, pues es que esa revista era. Una denuncia tremenda sobre eso. Era valiente este caso, la revista. Claro. ¿No? Y son aprietos al gobierno militar. ¿Cómo que no? Luego viene el plan de retorno, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque lo de Astra sí fue una cosa bien dura, bien fuerte. Y ahí en Guayaquil, en el hotel, escribí ese cuento, ¿no? Muy, muy, muy dolido por lo que conversaban, con su lenguaje tan sí, mínimo, digamos, elemental, ¿no? Pero con esa fuerza y esa valentía y ese coraje, y decían que van a ir por todas las ciudades. Y entonces fue una cosa muy conmovedora para los escritores. Estaba Galeano en ese encuentro. Y no me acuerdo si estaba Mario Benedetti también, pero bueno, fue una cosa bien fuerte, bien dolorosa. Entonces sí, ha habido algunos cuentos testimoniales. Y de la estructura. Pero yo veo que lo más testimonial ha sido mi novela, ¿no? Ahí tengo una novela que se llama Teoría del Desencanto, que es un poco alrededor lo que nosotros vivimos aquí en el Ecuador. Pero en Quito especialmente, dentro de un partido político y todas esas rigideces obscuras y horribles que te demanda la militancia de un partido, ¿no? Que casi es como si te quitara la posibilidad de la reflexión. O sea, ¿el ser individual se anula o en el partido el de esa estructura, individual, digamos? Se anula totalmente, porque además... Sin que esto quiera decir que se reniegue ni de las ideas luego, sociales, ni de los cambios que se buscan. De lo fundamental, de lo filosófico, de la justicia social, ¿no es cierto? Pero hay un choque. Pero hay un choque tremendo, peor para un creador, ¿no? Es decir, que nosotros teníamos miedo, y estoy hablando de Iván Ewes y estoy hablando de algunos compañeros cercanos, de enseñar, por ejemplo, lo que escribíamos, ¿no? Lo que escribíamos era un poco pequeño burgués, si es que tú presentabas en el partido eso, ¿no es cierto? Son prejuicios también que se labran. Claro, totalmente. Absurdo. ¿No? Además, un país donde se habla de proletarios y lo que menos existía era el proletariado, por obvias tiempo, razones, porque claro. El proceso industrial no... Claro, no era una gran... Pero sí, te limitaba la creación, ¿no? Entonces era el partido o la creación, ¿no? Entonces ya luego, quizá un poco tarde, pero ya en comunicación social, en esos 4 años, fui yo poco a poco reflexionando alrededor de mi participación y mi integración a un pensamiento de izquierda, pero que no necesariamente debía tener una camisa de fuerza. Sin amarras. Claro. Claro. ¿Cuántos años militando en el Partido Comunista? Yo creo que fueron como 5 años y luego nos expulsaron a una cantidad de gente como... ¿Militantes clandestinos o con carné? ¿Cómo era la cosa? No, con carné. con carne. ¿Quién era secretario general del partido? Bueno, toda la vida fue Pedro Saad, ¿no? Claro, padre y después padre e hijo. Sí, toda la vida fue Pedro Saad. Y esa militancia, bueno, digo que hubo un momento de ruptura, que ya en la universidad, que expulsaron a Moriano, a Ulises, Alejandro, a Ulises Clavel, Estrella, a, me parece Agustín Cueva, no estoy muy seguro, a algunos, ¿no? A Iván Egues y entre esos a mí, sí. Destacados intelectuales que militaban en el partido los expulsaron. ¿Por qué? Por haber tenido el atrevimiento de pensar en algo. Sí, ¿no? ya habían otras formas de participación, no solamente eran las fábricas, ya, sino que empezaron a ver revistas como la de los Ánsicos, por ejemplo, ¿no? El aporte más importante. Sí, muy importante el aporte de los Ánsicos. Luego La Bufanda del Sol, que ya fue una revista un poco más de creación, menos combativa, más creativa, ¿no es cierto? Pero donde participaron y pudimos conocer y estar juntos Cortázar, Benedetti, Eduardo Galeano mismo. Que se hizo una reedición muy bella para recién nosotros, en la Casa de la Cultura. Sí, entonces sí, fue muy enriquecedor ese momento, ¿no? Porque ese momento ya nos crecieron otras alas, ¿no? ¿Qué nutre al escritor del paso por la política? Porque Raúl ha sido un hombre comprometido, ya nos ha contado de su militancia, pero más allá del partido, la visión política, porque la visión política está acompañando la vida, se milite o no se milite, de todas las personas. Claro. Pero en un escritor, ¿qué supone? Hay escritores que han decidido no tener ese tipo de compromiso. Claro. Y que es muy respetable también. Libre creadores que ven las cosas de un modo diferente. A ver. Desde luego. En todo caso, en cualquier parte de la creación, en cualquier rama de la creación, hablamos de pintura, de antropología, de danza, de literatura, teatro, poesía, ensayo, siempre está presente tu ideología. Siempre, quiera que no. Uno puede decir, no tengo ideología, uno puede decir que no es lo mismo la ideología que un partido político, desde claro, luego, ¿no es cierto? Pero siempre está presente aquello, ¿no? Por lo menos en mi obra está totalmente presente y yo la considero un poco fundamental. No solamente esa sensibilidad que el creador tiene para acercarse a los problemas cotidianos, sino también esa respuesta de esos problemas cotidianos al escritor, ¿no? Entonces, vivir en un barrio pobre, ver de cerca sus miserias, ver de cerca todo lo que sucede alrededor, te va enriqueciendo la literatura, te va enriqueciendo el lado humano, la percepción y la sensibilidad. Por eso yo decía, las diferencias no son mayores entre el fútbol y la literatura, en el sentido en que se encuentras las mismas pasiones humanas. Es decir, encuentras, y la literatura tiene 6-7 temas, no tiene más. La manera de en que tú enfrentas la literatura, el arte, el lenguaje, ese ya deviene en estilo. Hay un momento en que la pasión nubla la razón hasta el punto de ganarle la pelea, ¿o? Pero claro, estamos viendo. Pero el hombre es un amasijo de contradicciones, ¿no? Claro. El ser humano. Y el creador también. Peor el creador, ¿no? Sí, la verdad es así, pero nosotros vemos que ha habido pasiones que enceguecen totalmente, no solamente las pasiones del amor, sino las pasiones de la historia, de la política, y creo que eso también es de todas maneras lo que va definiendo su estilo. Yo decía, hay pocos temas para la literatura, que es el amor, el odio, la muerte, la esperanza, la amistad. Son pocas, ¿no? Las formas, cómo te integras a eso o cómo relacionas. Ahora, eso. El entorno social, la realidad, Raúl lo ha descrito con mucha fuerza en esta entrevista, el barrio, ¿no es cierto? ¿El creador puede ponerse una venda en los ojos o se nutre, no sé, de manera consciente o inconsciente de todo ese entorno social? Y me refiero al creador porque el mismo Raúl mencionó aquí a los pintores, mencionó a todos los creadores, por supuesto a los músicos, en fin. ¿Se puede poner una venda en los ojos o puede recogiendo la riqueza de ese entorno, transformarlo hasta el punto de, a ver, no sé cómo voy a decir, tergiversarlo, si fuese algo así abrupto con su propia, no sé, a ver. ¿Cómo? Yo creo que el creador, la persona que escribe, está pensando siempre en un mundo ideal, ¿no? O sea, quisiera llegar a ese mundo ideal. Desde luego, enfrentar la realidad es no encontrar ese mundo, pero en la literatura puedes virarlo, puedes cambiarlo, puedes modificarlo, o puedes crear perspectivas para decir así es como debería ser, o de esta manera es como yo siento que debería ser el mundo, ¿no? En todo caso, las contradicciones sociales son las que emergen para el escritor y para el artista, ¿no? Yo acabo de presentar con el fiscal de la nación el mural de Pavel Egues, ¿no? Donde de todas maneras, te guste o no te guste, se está viviendo un hecho histórico. Es un mural polémico. Es, ¿no?, un mural muy polémico. Por varias cosas. Por varias cosas, desde luego. A mí especialmente no me gusta todo el protagonismo que se le da, por ejemplo, a Febres Cordero. Me parece que está muy, muy fuerte ese protagonismo. Sobreexpuesto, tal vez. Sobreexpuesto, sí. Yo creo que está muy sobreexpuesto. Lo he discutido con Pavel, hemos discutido y le he dicho lo que yo pienso, por eso puedo decirlo. Pero en todo caso es una maravilla de mural, ¿no? Es un hecho histórico, digo, porque está todo lo que ha pasado en el Ecuador desde hace algún tiempo. ¿Cómo fue polémico el mural en la asamblea de Guayasamín, ¿no? Bueno, recordemos que en el casco nazi estaba la bandera de Estados Unidos, ahora dice CIA. Sí, eso sí generó incluso todo una controversia política, hasta el punto que el secretario de Estado Schutz se decía que no iba a ir a la posesión, ¿no?, del presidente Borja, me parece que era, ¿no? En esa época. Sí. Era Rodrigo Borja, sí. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo en el personaje de Ecuador Radio con el escritor Raúl Pérez Torres. Diálogo en el personaje de Ecuador Radio con el escritor Raúl Pérez Torres. Nos ha contado en la primera parte su vida, sus inicios, el fútbol, la literatura. Raúl Pérez Torres ha registrado el número de cuentos que ha tenido a lo largo de su vida, ya desde la década de los 70. No, mi querido Miguel, no. Realmente yo tengo una necesidad de escribir el libro, de publicar el libro y de tratar de olvidarme del libro, porque lo nuevo, lo que empiezo, siempre quiero que, si no un paso adelante, quiero que sea diferente, quiero que tenga otra perspectiva. Ahora he terminado ya un libro de cuentos nuevo que yo creo que lo presentaré en febrero, que tiene otras formas de pensamiento, que hay una integración dentro de América Latina, pero que tienen que ver, por ejemplo, hay un cuento, Borges, un día de su vida se iba a matar. Ya, se iba a suicidar, se iba a pegar un tiro. Y esa es la verdad, eso es lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces yo narro ese día, es un poco eso, ¿no? Algunas personas, como las más allegadas, las personas que yo amo, mis hijas, por ejemplo, me han dicho, papá, usted ya no ha publicado, ponte, 4 o 5 años. Entonces les digo que en un momento dado uno publica para adentro, uno escribe para adentro, ¿no? Pero es que hay algunos cuentos alrededor de eso, de por qué no he escrito durante tal tiempo, ¿no? ¿El escritor se arrepiente de lo que escribe a veces? Yo no. Es decir, yo no me arrepiento. No sé si haya escritores que se arrepientan, pero yo particularmente no. Porque siempre hay la idea de que pudo ser mejor. Claro. Es decir, todo escritor lleva consigo esa, no sé si llamarle cruz, ¿no? Porque he oído a muchos. Sí. Es que es una cruz. Es una delicia, pero es una cruz. Sí. Todo lo que te da deseo, alegría, también te confronta con otra cosa, ¿no es cierto? Con el dolor, con la tristeza, con la melancolía. Pero terminar una obra, terminar un cuento, terminar, despojarte de los demonios que te obligan a escribir eso, es muy rico realmente, ¿no? Y tienes la necesidad de volver a plantearte otras cosas. Y en el cuento particularmente, porque el cuento tiene que ser intenso por su brevedad, tiene que ser intenso. Es el más cercano a la poesía, digo yo. Ahora acabo de venir de Roma. Y en Roma me invitaron del Instituto Ítalo Latinoamericano, que es un instituto que recibe fondos de los gobiernos de América Latina, Hispanoamérica. Entonces, una de las charlas fue alrededor del mini cuento, del micro cuento que ahora se escriben y que un poco la tecnología también ha ayudado en eso, el Twitter, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ha ayudado a que en dos, en tres líneas digas un cuento. Y recordábamos un cuento de Monterroso que dicen que es un poco el cuento más pequeño que se ha escrito. Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Ya? Ese es el cuento, ¿no? Que te magnifica un poco el horror, que te magnifica un poco lo que significa el pensamiento, ¿no? Que tú tengas una pesadilla y de repente te aparezca el rostro de la pesadilla al lado es una cosa difícil, ¿no? Inclusive Borges lo decía también, decía que ha estado soñando en un corazón sangrante, ¿vale? Y que cuando despertó el corazón estaba ahí, o la flor estaba allí, ¿no? Entonces, la proyección de la realidad y la irrealidad, ¿no? Es que así, también, ¿no?, convive con el ser humano. Desde hay un luego. Cuento fantástico que te genera vértigo, ¿no? Que es este, todo el cuento relata una persona, un hombre que se lanza por una ventana. Claro. Hasta que cae. Desde luego. Es impresionante y son poquísimas líneas. Son pocas también. Líneas de ese y el de Cortázar del Plover, ¿no? Que se saca el Plover. Y el cuento es el momento en que se saca las pelusas, lo que está pensando, toda esa metafísica de la oscuridad, ¿no? Entonces sí, hay cosas. Cuando se hace ese ejercicio de síntesis para el cuento, y en este caso para los microcuentos mucho más, ¿qué se deja a un lado? Yo digo como el fotógrafo cuando mira, ¿no es cierto?, por la lente y afuera hay todo un universo, claro, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con lo que tú eres, con la psicología tuya, con la forma de actuar, con las maneras de tu personalidad. José de la Cuadra decía, al decir que, le decían, por ejemplo, ¿por qué no escribes novela?, a José de la Cuadra, ¿no? Y él decía, yo soy como los gallos, acabo pronto. Ajá. Acabar pronto, decir todo en como un rayo, como un deslumbramiento, eso es el cuento, ¿no? Tal vez tenemos una deuda con los oyentes porque hace un rato hablamos de Rulfo y su obra, claro, perfecta y no perfecto. A ver, que y también ya, tengo una anécdota que contar, ¿no? O sea, lo de Pedro Páramo, tengo una anécdota que contar porque alguna vez estuvimos con Jorge Enrique Adún, Miguel Donoso Pareja y yo con Gabriel García Márquez en Cuba. Y él en los desayunos, porque eran tres o cuatro días, en los desayunos venía siempre a desayunar con nosotros. Ya, entonces era la posibilidad de conversar y de todo lo demás, ¿no? Entonces Gabriel García Márquez, ya sabes que a Gabriel no había como creerle mucho, ¿no? Pero decía que Rulfo, bueno, que Rulfo para él fue ya el prestidigitador más grande. Decía, pero además no solamente eso, sino que me aprendí de memoria Pedro Páramo. Yo le decía de memoria, Gabriel, decía, no solamente de memoria, te digo el capítulo 12. Y empezaba por el capítulo 12, ¿no? Así cosas, extraordinario, ¿no? Entonces eso te dice lo que es y lo que significa Pedro Páramo. Entonces pedirle a Rulfo alguna otra obra, ya no, pues no, es como El extranjero de camino, noveletas pequeñas, 120, 130 páginas, donde dije está todo lo que el contenido del mundo, no solamente de su país, ¿no?, del mundo, porque es una filosofía de la experiencia, de la sensibilidad, de la vida y de la muerte, ¿no? Qué potencia del extranjero, claro, ¿no? Ahora, y he hablado de escritores. Todos son hijos de Pedro Páramo. Y he hablado de García Márquez, ¿no? Y hay dos escritores que han convivido en el tiempo, que fueron amigos, que rompieron por temas políticos, que son García Márquez y Vargas Llosa. Y dos son grandes. Sí. ¿Y cómo los lee Raúl y cómo lo lee a cada uno de ellos? ¿Y qué distancias toma con uno o qué cercanías con otro? A ver. Sabes que siempre he tenido un poco de recelo, de molestia. Primero, leerle a Vargas Llosa. ¿Pero por qué? A Vargas Llosa lo conocí en un encuentro de literatura en Colombia. Y en Colombia, primero muy joven, Vargas Llosa joven, muy apuesto, muy guapo, inteligente, brillante y todo lo demás. Y venían las chicas y se tomaban fotos con él, y luego aparecían las mismas chicas ya con la foto y dentro de un corazoncito, y les ponía su dedicatoria y todo. Pero encontré en una de sus participaciones, de sus ponencias, algo muy vanidoso, ¿no? Que me molestó después de haber leído esa maravilla de La ciudad y los perros, ni eso, ¿no? Pero que me molestó, y después que fue degradándose mi sentimiento para con él, no solamente en la literatura, porque hay libros un poco que no dicen de su maestría. Por ejemplo, yo estuve en Santo Domingo cuando presentó el libro de La fiesta del chivo. La fiesta del chivo, ¿no? Pero un libro riquísimo, ¿no? Un libro extraordinario. Extraordinario. Pero hay uno que otro, dos libros que no me gustan mucho. Pero en todo caso, después las declaraciones, inclusive declaraciones contra el Ecuador y ese tipo de cosas, me alejaron un poco de él, pero nunca me voy a perder leer una obra que salga de él, ¿no? Absolutamente. O sea, que desde ese recelo que dice Raúl Pérez que tiene con Vargas Llosa, lo sigue leyendo. Sí. Y La fiesta del chivo ya ha confesado que es... Pero desde luego una maravilla. Pero hay otra última, no recuerdo. Bueno, la del Celta, ¿cómo se llama? No, esa sí también leí, que no me gustó mucho. Uh-huh. Pero bueno, quedemos en eso. En cambio, Gabriel García Márquez, además, un amigo, pues, o sea, la posibilidad de tener un amigo de esa talla, porque todo lo que él decía era literatura. Es decir, era la literatura de él, es decir, la literatura con Mariposas Amarillas y con muchas cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, venía la mujer cruzando por el hotel y él le dijo a Alfredo Pareja Díez Canseco, le dijo, mira, mi mujer parece una guagua de pan. Algo le habíamos contado nosotros, una guagua de pan. Cuando vino, y a todos le veíamos como guagua de pan, venía con una cosa blanca dibujada con cosas así, un solo saco, ¿no? Entonces yo decía, el sortilegio del lenguaje, la manera de que el lenguaje pueda significar lo que tú decías, ¿no? Más allá de la realidad, impregnar la huella de la grafía más fuerte que la huella que tienes en la mirada, ¿no? Impresionante. Sí. Pero bueno, vamos con Raúl. Sí. ¿Ah? Miguel. Decía Raúl Pérez Torres, la autocrítica es un hecho de coraje. ¿Qué significado tiene la autocrítica en un mundo tan convulsionado, a veces egoísta? Claro. La autocrítica yo creo que es lo que deberíamos tener todos, ¿no? Es decir, el espejo que tienes que ponerte tú para tu comportamiento, para analizar tu comportamiento. Porque yo veo, por ejemplo, en todas las partes que me ha tocado trabajar, yo he trabajado en tres partes en mi vida. La una en la Universidad Central. Mi tío era rector cuando yo ingresé, Alfredo Pérez Guerrero, o sea que hay un vicio, ¿cómo se llama eso? El tío y el nepotismo. Otro. Nepotismo. Entonces yo entré ahí, pero hice una carrera, es decir, 30 años trabajé en la Universidad Central y también di seminarios en periodismo y en algunas otras partes. Luego trabajé en la Casa de la Cultura y luego en el Consejo Provincial con Gustavo Baroja, que fui su asesor cultural. No he trabajado en ninguna otra parte. Entonces, siempre me he dado cuenta de cómo la sociedad, cómo las personas afrontan la situación cotidiana y diaria. Y veo el egoísmo, y veo las equivocaciones, y veo el fanatismo y todo aquello, ¿no? Entonces, a veces analizo y digo, si una persona está tan amargada, es porque está amargada consigo mismo, ¿no? Es decir, principalmente es eso, la persona que te presenta un rencor, una enemistad, que te hace una canallada, como me ha sucedido a mí, ¿no? Con amigos extraordinarios que he tenido, que ha pasado cosas luego. El problema es un poco de ellos, ¿no? Algo no está funcionando en su espíritu, algo no está funcionando en su corazón, porque de otra manera, porque esa amargura la lleva a ser un amargado también, a continuar siendo un amargado. Yo perdono las ofensas antes de que me las hagan, porque y así me siento muy, muy tranquilo, ¿no? Pero yo sí creo que la autocrítica es importante, el espejo diario que debes verte, tu espíritu, tu inteligencia, tu sentido común, a dónde vas, qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué quieres hacer que no perjudique al otro, que no perjudique al resto? Eso para mí es como un emblema, ¿no? Cualquier cosa que haga que no perjudique al otro, por un lado, y la mano tendida para quien sea. ¿Qué significa para un escritor como Raúl Pérez Torres la censura? No solo para el escritor, sino para una sociedad. No, es decir, el escritor no puede ejercer su oficio si no es en libertad. Pero no solamente el escritor, yo pienso que el mundo, el hombre, la mujer, no pueden ejercer su creatividad si no es en libertad. Hay un punto de vista que lo he defendido siempre, que es la autonomía, por ejemplo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto que ahora tengo un ministro como Francisco Borja, con quien puedo conversar, dialogar. Ha ido a la Casa de la Cultura, ha visto la problemática, que solamente es económica realmente, porque sabemos lo que tenemos que hacer y lo hemos hecho sin dinero, ¿no? Pero cualquier otra cosa que no deje con sus alas a la creatividad, a la pintura, a la escultura, al genio de las personas, es para mí horroroso, ¿no? Aquí toca Raúl Pérez Torres, nuestro personaje de hoy, un tema clave, y yo lo relaciono con la pregunta anterior de Miguel sobre la autocrítica, porque el escritor es autocrítico, pero también el escritor, como sucede con el pintor, frente a sus compañeros de oficio, suele ser tremendamente crítico. A veces lo dice o a veces no, o se dice en ciertos círculos. Y creo también que en el ejercicio, por ejemplo, de la presidencia de la Casa de la Cultura, hay que despojarse de muchas cosas. A veces ser más generosos, incluso, yo diría, no sé, a ver, menos exigentes frente a otros creadores. Tal vez en este caso es un escritor que está al frente de la Casa de la Cultura, pero podría ser un pintor, claro, también, en fin, para poder abrir. Y eso es un ejercicio de generosidad, claro, demanda y de apertura de pensamiento también, ¿no? Porque puede haber gente que piense distinto en lo político, claro, en lo ideológico, en lo, claro, en fin, a ver, ¿cómo reflexiona ahora, Raúl Pérez sobre ahora eso? Les he traído con mucho gusto un libro que todavía no sale, pero que es un libro conmemorativo de los 70 años y que guarda los 70 años de la Casa de la Cultura desde su creación, desde el 44. Se llama Huellas que no cesan. Entonces, ahí está el trabajo que ha hecho la Casa de la Cultura durante toda su vida, ¿no? Yo he tenido posibilidades de estar en talleres, de manejar talleres de literatura, y eso me ha permitido saber que una de las cosas importantes que yo debía hacer en la Casa de la Cultura es democratizar la Casa de la Cultura. Nació como una élite, nació con 11 excelentes pensadores de la patria, ¿no es cierto? Pero que de todas maneras no podían ingresar otras personas, ¿no es cierto? Ahora la cultura mismo, las manifestaciones de la cultura han cambiado radicalmente. Es decir, el pueblo se expresa desde diferentes ópticas, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, ¿qué haces con las tribus urbanas en el sur, por ejemplo? Tienen su palabra, tienen su inteligencia, lo que quieren hacer y lo que quieren decir, o el nuevo rock. Parte de un proceso, o el nuevo social, rock, o de rupturas también, claro, ¿no? El nuevo rock, o de repente tú vas a Otavalo y escuchas un jazz extraordinario. Entonces dices, ¿qué es esto? La cosa está cambiando, las formas. Entonces, a mí sí me interesa mucho democratizar la casa en el sentido de que entren estas nuevas voces, ¿no? Pero yo sí quiero preguntarle, es decir, Raúl Pérez Torres pinta canas, uh-huh, y claro, debe tener generacionalmente ya distancia con algunos de estos procesos, claro, y claro, a lo mejor hasta le chocan algunas cosas. Uh-huh. Hay que despojarse de esos prejuicios para estar en la presidencia de la Casa de la Cultura y no estar en la presidencia como en un pedestal, sino... Desde luego, porque inclusive, ¿no? A mí también me dirían, pero si en la campaña ofreciste esto, ¿no? Como están diciendo de otras personas, del metro y de esta cosa, ¿no? Si ofreciste esto. Yo, una de las cosas que ofrecí, aparte de democratizar la casa, es la apertura al nuevo pensamiento ecuatoriano, es decir, en todos los órdenes, ¿no? A los jóvenes, entonces tenemos secciones exactamente para jóvenes, es decir, colecciones de literatura, de poesía, de cuento. Las mujeres están expresando pero una cosa importante. Pero sin desdeñar la creación del pasado tampoco, no, porque eso es parte del patrimonio, de la riqueza, del acervo. No. Acabamos de hacer exposiciones, por ejemplo, la última exposición que acaba de morir... El pintor que acaba de morir, pero que fue una exposición maravillosa, Muriel, ¿no es cierto? Sí, estábamos hablando de Muriel. Maravillosa porque ha estado en este programa. Claro, y que Muriel no quería, es decir, hacer la exposición. Muriel era una persona que no se interesaba mucho por lo mediático ni cosas así, pero que fuimos a su casa pues a ver esa maravilla y fuimos con su hija, con Belén. Y hicimos una cosa extraordinaria. Guido Díaz es el director de museo, sabe lo que se está haciendo en ese sentido. Entonces creo que fue una cosa muy rica. Entonces eso, la expresión de los jóvenes. Ahorita están en la casa los acróbatas que ves en las calles, pero haciendo un planteamiento con los danzantes, con los bailarines de Rubén Guarderas, con el coro de la Casa de la Cultura, con la camerata. Entonces salen cosas que dices, no. Estamos bien, estamos en el camino correcto. Bueno, un gusto tenerlo en nuestro espacio, en el personaje de Ecuador Radio, al escritor Raúl Pérez Torres Gonzalo. Solamente dos preguntas, ¿cuándo sale el libro de cuentos y cuándo sale este libro maravilloso que nos ha traído Las Huellas? Sí, este libro, Las Huellas que no cesan, que es un libro, como ustedes ven, grande, lleno de fotografías, lleno de pintura. Queremos presentarlo en el mes de enero. Yo tengo una reunión con el doctor Rodrigo Borja, mi gran amigo, y quisiera que él presente ese libro. Él ha estado muy cerca de la Casa de la Cultura, muy cerca de la cultura, ha sido presidente de la República, entonces creo que es importante. Y el libro mío de cuentos boca arriba, me imagino que será en febrero o marzo. ¿Y el presidente de la Casa de la Cultura le deja escribir a Raúl Pérez o no? Es decir, yo padezco insomnio. Siempre me tomo una pastilla que se llama Lindormin. ¿Se puede decir el nombre de la pastilla? Que, solamente el nombre ya es sugestionable, ¿no? Lindormin. Entonces tomo esa pastilla a las 11:30 de la noche, pero igual me despierto 4 o 5 de la mañana. ¿Y si no toma, no se duerme? No, no me duermo. Pero ya, a las 5 de la mañana empieza la creación. Sí, es decir, a mí me gusta escribir más en la mañana y corregir en la noche cuando puedo, ¿no? Pero en la mañana uno está más fresco de la pesadilla. O sea que el escritor del filtro. Se puede decir que el escritor en este caso no duerme. No duerme, absolutamente. Bueno, qué lindo tenerle aquí, Raúl Pérez. Un gusto, Raúl Pérez Torres, aquí. Muchas gracias, Miguel. Les agradezco muchísimo.